esto, nadie dijo que ser líder fuera a ser sencillo, y menos durante 14 jornadas consecutivas. Es que ayer fue un partido tosco, difícil, feo, a veces aburrido, pero eso, todos sabíamos que iba a ser así. De cabeza en saque de esquina otorga una victoria fundamental al Elche frente al poderoso Alcorcón. Se cumplió el guión previsto, partido tosco, de músculo, de pierna dura. Los de Bordalás maniataron al equipo de Esquivar, que tuvo que apostar por el plan B. Terry Powell y salió cara. Los blanquiverdes siguen siendo el único líder de segunda división en las 14 jornadas de liga y van camino de batir el récord histórico del Málaga de la temporada 48-49 que está en 15 como único líder. Los de Esquivar sacan 2 puntos al segundo y el próximo rival el Girona, 4 al tercero, Almería y 10 al primero de los que queda fuera del playoff. Datos importantes que repasaremos. El total de los puntos en el Martín Valero 21 puntos posibles sumados 7 de 7 menos total en victoria. Y es que este club de fútbol la verdad es que sigue batiendo retos. Tenemos el servicio de documentación de nuestro compañero David Marín, que nos refleja claramente que nunca en la historia había llevado el Elche tantos puntos en la jornada 14, ni siquiera en los 4 ascensos que el Elche ha conseguido en primera división. El primer ascenso en la 58-59 está saturado por la 14. Llevaba 22 puntos, pasando las victorias a 3, es el único que empataría. Llevaba 32 puntos de los actuales, lo mismo que lleva la cuenta. El segundo ascenso en la 32-73 llevaba 18 puntos, pasando las victorias de 3 puntos, tenían 24, lejos de los 32 actuales. El tercer ascenso, los 83-84, llevaba 17 puntos, pasando los 3 puntos por victoria, son 24, serían lejos de los 32 actuales. Y el más reciente, hace 24 años, en la temporada 87-88, en la actualidad de la jornada 14 llevaba 20 puntos, pasando los 3 por victoria, serían 29. Es decir, que nunca en la historia había llevado tantos puntos en la jornada 14. Y también hay que decir que este es el menos goleado de la historia. 8 goles encajados en 14 partidos, supera por ejemplo el de la 87-88, que en la jornada 13 llevaba solo 6, pero en la 14 le hicieron 4, por tanto, el que llevaba 10 en el juego. Luego recordemos todos esos datos porque son verdaderamente curiosos y tan históricos. Saludamos también a nuestra compañera Rosa Luca. Rosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué vamos a lanzar hoy en las redes sociales? Bueno, pues en Twitter y en Facebook, los oyentes pueden opinar sobre el partido de ayer, que nos pareció el partido esta jornada de Así que líder, 2 puntos le saca al próximo rival, el sorprendente Girona, que el próximo sábado a las 6 de la tarde juega en Montilivi. No se podrá ver aquí, a menos que cambien las cosas. Que más de uno, que está de momento, no, de momento lo da estos tres, que es uno de los canales de la televisión catalana, y aquí, bueno, como se ha dado en internet, por televisión no se puede ver. Vamos a hacer una pequeña pausa y abrimos ya nuestros micrófonos por Jones Lunes de Tertulia para hablar de lo que ayer sucedió en el estadio Martínez Valero con esa importante victoria de Elche frente al Alcorcón. Varias reflexiones, sí, evidentemente. El guión, el previsto. Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil y vaya que se lo fue. De hecho, Botolás es un llamado de, en el centro campo de jugadores de músculo, aunque respeta mucho a Leche porque prefirió maniatarlo a hacer su juego. La presión no fue tan arriba como se esperaba, dejaban que les llegara al centro del campo y ahí prácticamente explicaban todos los aspectos ofensivos, la creación, etcétera. Me parecía que estaba muy bien marcado y dejaron de pirir. Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. te gustaría que te dejas en internet desde 7 euros al mes y sin contrato de permanencia? Con Equal Networks es posible internet ilimitado. Vivas donde vivas. Cerramos tampones de 10 euros al mes. Y ahora Equal Networks te regala el alta y la instalación. Llámanos al 96-607-8100 y visita nuestra web redipo.es. Disfruta de internet sin límites y sin permanencia desde 10 euros al mes con Equal Networks. Recuerda 96-607-8100 y muy pronto apertura el centro comercial La Luz. En Radio Express Marca Elche Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en Elche en Punta. La verdad es que el partido de ayer no lo esperábamos. Un partido complicado, un partido difícil. Pero bueno, los líderes tienen que dar este tipo de partidos. No quieren ascender, tienen que dar este tipo de partidos. Y está claro una cosa que es lo que vamos a hacer. Hay una orden de la lectura que los recursos, en este caso el ascenso, deben ser más claramente por ganar el equipo de partido y por ganar el equipo. Quedan los verdaderamente más equipos a priori, como son el Villarreal, próximo visitante de la Liga Española, y en Almería, vamos a. Bueno, en este caso ya a los compañeros de la Liga. Buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte qué te pareció, si sufriste mucho la victoria del Elche contra el Alcorcón. Pues a mí me encantó mucho que me dijeron. Yo los partidos siempre solamente porque el contrario iba a ganar. Solamente porque el de los partidos que no puedo ganar. Y solamente porque además a mi nombre sí, muchas veces recuerda que me dejó en donde. Además, el de la Bueno, claro, porque tanto la vida con el mundo que interpone. Antonio, ¿alguna cosa? ¿Algo más que aportar sobre la situación de Elche en liderazgo del Banco de Ayer? ese igual de la clasificación. Es cierto que quedan para mí tres grandes rivales, sobre todo dos, Villarreal y Almería, en casa, porque eso está intratable. Espero la prueba de juego primera es la del próximo sábado, pero bueno, es un punto de privilegio, a pesar de que no está en el mejor momento de la temporada para avanzar esa prueba. Partidos, siendo malitas, a las palmas avanzado, más allá de brazo, ha parado, dividido y rebajado. Ahora Diego ofrece digitalización de modelo, última tecnología en máquinas de cortar los automáticos. Ahora Diego, en Elche, teléfono 627-57-6622, en corteautomático@diego.es. va a presionarle, le roba el balón y ahí nace la jugada de importante de Leche, que suma 32 puntos.